Hola Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, me imagino ustedes cómo deben estar ya con esta inminente salida a la luz de este disco. Tratando de mantener el equilibrio de la felicidad. Me imagino. Una sana cuota de equilibrio con las cosas que faltan, con los detalles que faltan ahí, pero disfrutando todo el proceso de preparar, que es hermoso. La verdad que me imagino también ha sido todo un recorrido para la gestación de este disco. Contame un poquito de esto, cómo surge también juntarse las tres para poder preparar estas canciones. Bueno, en obra surge ahí saliendo de pandemia, un poco es el resultado de esa necesidad de juntarnos y de encontrarnos en vivo. Esa es la semilla de una obra, que justamente es el tema, el envés, la obra, el envés, que bueno, que se es la primera que surge de esta amuchada que hicimos con Guille y con Belén, y en un primer momento solitas, después se suma Martín Mancilla, un primer tramito, y después aparece Fede, que es quien nos acompaña aquí hasta hoy. Bueno, es una suerte de, creo que tiene mucha cosa de cada una porción de cada una. Hemos logrado como un equilibrio y una armonía entre las ganas, las coincidencias, que también está entramada por una amistad, que hace que nos resulte muy muy hermoso reunirnos para cualquier cosa, ya sea para pensar en la escenografía o para pensar en las canciones o para el ensayo en sí o para, bueno, nada, todo es un motivo de un encuentro que siempre es esperado y estamos intentando escurrirnos en los tiempos que las tres tenemos, porque tenemos a su vez proyectos que no son en obra, en los que también trabajamos y le dedicamos otra buena parte del tiempo, así que bueno, pero intentamos que mantener esa gana primera, esa necesidad primera y esa felicidad que nos provoca tocar juntas. Así que bueno, ha sido un camino que hace, sin pensar que iba a tener esta proyección, como te conté, era una canción y no tenía más aspiraciones que armar un video y una cancioncita. Terminó en esto que, bueno, que ya lleva casi 3 años. Y bueno, que ha tenido un montón de cosas importantes y diferentes, nutridas con mucha gente en varios lugares. Hemos tenido la oportunidad de tocar bastante. Así que bueno, esto es como el corolario. Tenemos la suerte de tener a Fede con nosotras. Tal que cual. Es un compañerazo que, bueno, que hace una suerte de producción interna. A la hora de registrar, que también es otra historieta también bastante compleja para los músicos, pero bueno, nosotros tenemos esta recontra suerte, primero de tenerlo como amigo y como compañero de experiencia y de ruta en este tramo que estamos compartiendo de la vida, porque es eso, pero además, bueno, con esta predisposición, con esta amorosidad con la que él nada, se entrega al proyecto, alimenta el proyecto, la verdad que es un placer, así que bueno, ahí estamos andando y aprovechando toda esta confluencia de ganas. Pame, si tuvieras que describir, ¿no?, en algunas pocas palabras a tus compañeras, porque vos misma lo dijiste, son personalidades arrolladoras las tres, tienen su personalidad, vienen con su camino recorrido, pero me imagino que cada una aporta algo, un pedacito de su personalidad. Si me tuvieras que decir qué de cada una, ¿qué podría ser? Y hay bastantes, somos bien diferentes, como vos decís, que eso es lo más lindo que tiene la propuesta. que hemos encontrado ese equilibrio en el que seguimos siendo esas tres bien diferentes, pero por momentos hay un diálogo bien sólido, hay una cuestión ahí de sonoridad muy, muy de estar en sintonía, que eso también es hermoso, poder entrar y salir de eso. Belén aporta una suerte así de frescura, bueno, su sonido, yo se lo digo a ella siempre, me parece de las voces más lindas, más bellas que, uh-huh. que hay en el ambiente de aquí, de los que estamos haciendo música. Me parece una voz que tiene una cosa que es muy, muy especial, muy muy placentero escucharla, sí. Tiene mucha frescura, uh-huh. y ella tiene toda la pausa, la minuciosidad, además de una versatilidad infinita para trabajar, así que bueno, es súper placentero, es muy creativa, es muy inteligente, uh-huh. en lo que aporta, en la lectura que hace del proyecto. Así que bueno, nada, son todas cosas diferentes que tenemos y que creo que es lo que hace que nada, que una obra suene como suena. Pará, porque me faltaste vos ahí en la ecuación. Bueno, pero no voy a hablar de mí, te voy a dar una referencia, ya dicen que soy como la Velu, siempre me dice, sos la tierrita, no sé cómo se lee eso, creo que hace referencia a, bueno, digamos que en la armonía funciono en los sonidos graves, uh-huh. y soy un poco la que arma toda la armonía general, uh-huh. o sea, todo se apoya con esa voz. Así que bueno, es como muy ancla, muy tierra, muy ahí. También tengo un recorrido desde la música latinoamericana muy marcado, siempre he hecho eso, así que bueno, eso también aporta ahí una cuestión ahí de firmeza en ese plano, si se quiere. Yo creo que puedo aportar mucho desde ese lugar, así que bueno, tal vez ese sea mi rol. Qué belleza. Pame, ¿cómo fue la elección de los temas? Si bien vos, bueno, un poco me contabas ahí que bueno, estuvieron acompañados de Fede, que también debe haber, leí algo de Hernán Basso también. Sí, claro, hay algunas composiciones, las composiciones que tenemos del grupo que son colectivas, así como El Embés, que es esta primera, o Deseo, que es otra que anda también metida en el disco, son músicas de Hernán con composiciones de colectivas, de letra colectiva. El resto de las canciones tienen una suerte de originalidad, si se quiere. Sí. Es como cuando vos hurgás en lugares donde encontrás pequeños tesoros y decís, esto, no sabes bien por qué, y en realidad después cuando dimensionás te das cuenta que tiene una gran poesía, tiene esto, una originalidad en la música, es una obra que tal vez no está tan hecha, podemos entrar y salir en diferentes tiempos, porque podemos ir a una canción que es muy, muy vieja, muy de los años 30, 40, como una canción nuestra que tiene un año, podemos igualar canciones de La Pampa con canciones uruguayas, con canciones, si se quiere, de otros lugares de Latinoamérica, y que todo tenga un sello que las reúne y que hace que suenen hermanadas, porque hemos encontrado en esa búsqueda de pequeños tesoros, como me gusta decir, hay esto, ¿no? Una búsqueda de la belleza y de la calidad de las letras y de las músicas y de los autores. Hay como una búsqueda de esto, ¿no? De un repertorio cuidado y bello al mismo tiempo. Bueno, quiero que invites a la gente en este disco. ¿Dónde se puede conseguir el disco? El disco está en plataformas, no hay disco físico. Por el momento. Yo soy de la vieja guardia, ¿viste? Yo ando buscando también discos, señora, no. Se usa plataforma. Yo también busco discos, pero viste, cada vez menos. Hay que andar tironeando, a mí me dan ganas. Capaz que hay alguna tiradita no muy grande de discos físicos. Vamos a ver. Se necesita sponsor para eso. Pero bueno, por lo pronto está en plataformas, subido, está en Spotify, en YouTube. Hay que subirlo a otras plataformas más. vamos a seguir haciendo eso. Y bueno, esto va a ser el domingo, este próximo domingo 29 de diciembre, casi cayéndonos del 2024, en el Centro Municipal de Cultura, en el Auditorio Bustrias Ortiz. Va a haber invitados, invitadas, esto que te contaba de gente que ha estado cerquita, nuestro desde el primer momento hasta hoy. Así que bueno, van a estar, no sé si nombrarlos, y los vamos a nombrar. Va a estar Patricia Muñiz Quintana con su clarinete, va a estar Hernán Basso, Pablo Ardovino, va a estar, bueno, Marcela Eijo, va a estar Mauricio Suárez Becerra, va a estar Martín Mancilla, creo que no me olvido de nadie, creo. Bueno, ellos van a estar acompañándonos en las canciones y bueno, va a ser un festejo. Vamos a estar ahí reuniéndonos a las 9, comienza el concertito, y antes de entrar los vamos a esperar con un vinito, Arunco, así que bueno, va a ser un festejo completo. Ya lo creo, ¿no? Y la verdad que con los que me mencionaste, los músicos y artistas que me has mencionado, no hay ninguno, ningún improvisado, la verdad, bien a la altura de las tres cantantes que van a estar pisando escenario ahí. Así que mucha... un grupo muy, muy hermoso de gente, es hermoso ensayar, es todo muy divertido, hay una energía re linda que se va a ver arriba del escenario. Así que bueno, las entradas están en venta. Bien. Ahí en el mismo Centro Municipal de Cultura, las pueden adquirir, ya no quedan muchas, así que bueno, el que tenga intenciones de ir, puede acercarse hoy, mañana. Creo que el sábado no hay venta, así que bueno, sería hoy y mañana ahí en el Centro Municipal de Cultura. Y bueno, las esperamos. Muchísimas gracias, Pame, mucha mer para este domingo. Muchas gracias, los esperamos y las esperamos a ustedes ahí, Firmes estaremos. Un abrazo grande, Pame. Nos vemos, gracias.